Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar en este programa que dedicaremos para hablar de un informe, de una presentación que es muy fuerte, que es muy importante y que se ha presentado en nuestro país en estas últimas horas. Atrocidades innegables es la traducción que se ha hecho al español de este informe, del cual es parte central Open Society Justice, que es esta iniciativa mundialmente conocida y que es el líder de este proyecto. Es un proyecto que se ha desarrollado en México. Es una confrontación, tal como lo dice el título, la confrontación con los crímenes de lesa humanidad en México. Es una confrontación con una realidad existente en nuestro país. Es un informe que lleva un resumen ejecutivo que está disponible ya en nuestro país y está el informe mismo, que es muy detallado, que habla de un conjunto de situaciones y de cosas que en México son obligadas de discutir. Con esto deberíamos abrir un gran debate en México acerca precisamente de estos temas que hablan de las atrocidades innegables, de crímenes que pueden ser calificados como crímenes de lesa humanidad y este colapso que ha existido en México que impide el procesamiento de este tipo de situaciones que en un periodo demasiado prolongado han estado aquí presentes, están presentes y debemos plantearnos si queremos que sigan presentes en México. Gracias de verdad a James Goldstone, que es el director ejecutivo de Open Society Justice, que es esta iniciativa, como digo, mundialmente conocida y que está aquí en el estudio de CNN para hablar de esto. James, gracias por estar aquí. Gracias. Bienvenido. A usted. Gracias por estar aquí. Eric Witte es el líder del proyecto ejecutivo de Open Society y está aquí para hablar de lo que encontraron, de la metodología, de qué cosa hay aquí. Gracias, Eric, por estar aquí y bienvenido. Thank you very much. Me gustaría, James, iniciar precisamente con este liderazgo del proyecto que hace Open Society. Yo comentaba antes de iniciar esta conversación para el aire que me llamaba la atención la centralidad que Open Society tiene en este proyecto en particular. ¿Por qué? Bueno, Open Society ha estado en México trabajando desde 2004 y estamos trabajando en varias áreas en relación al sistema de justicia y trabajando con funcionarios públicos en el gobierno, también con la sociedad civil. Pero hace algunos años llamó la atención de nosotros que hay una crisis realmente de impunidad en México en relación a la situación de crímenes atroces, que hay una brecha entre una gran ola de violencia y la impunidad casi total que existe en relación a esos crímenes. Y queríamos, en nuestras discusiones con organismos de derechos humanos mexicanos, queríamos discutir la posibilidad de hacer un estudio muy, muy intensivo, muy, muy detallado para explorar cuáles son las raíces de este problema y qué se puede hacer para resolverlo. Háblanos, Eric, de esto. ¿Cuáles son las líneas de investigación? ¿Cómo describes este informe que se está presentando en México? Decidimos tratar de entender la escala, la magnitud de la crisis, el número de asesinatos, de tortura y de desapariciones en México y entender la medida en que se ha aplicado la justicia para esos crímenes. Analizamos los crímenes a través de la óptica del derecho penal internacional para entender si llegan al nivel de crímenes de lesa humanidad. Y sí, tenemos razones y fundamentos para creer que el Estado sí han cometido asesinatos, tortura y desapariciones al rango de crímenes de lesa humanidad. Y quisimos analizar también por qué se ha aplicado tan poco la justicia. Concluimos que los principales obstáculos son políticos y no técnicos. Bueno, políticos y no técnicos, ahí hay un punto, pero me parece que de todo lo que se ha dicho en estas horas que se ha presentado este informe, ha sido muy atendido por la prensa mexicana y no es para menos, este punto principal en donde ustedes están planteando la revisión desde la óptica del derecho internacional y si entiendo bien, James, estamos frente a un planteamiento en donde ustedes, sin decirlo de esa manera, pero lo entiendo así, están planteando, ¿hay materia prima? Hay elementos, hay casos y situaciones que alcanzan para tipificar conductas de crímenes de lesa humanidad. Si eso es así, México podría o eventualmente debería ser un país sometido al proceso de justicia internacional en los más altos niveles? Hemos utilizado el marco legal de derecho penal internacional para nuestro análisis. ¿Por qué México ha ratificado el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y las normas de ese estatuto son aplicables? Pero estamos dirigiendo este informe no a la Corte Internacional, pero sino a las autoridades nacionales en México y a la población aquí en México. Y el propósito de esto es estimular debate y estimular la posibilidad de que las autoridades van a cambiar dirección y que ellos asuman la responsabilidad, que realmente es su obligación debajo de la ley hacer las investigaciones, hacer el procesamiento, enjuiciar los que son responsables para estos crímenes. Y la perspectiva de derecho penal internacional es importante porque es algo que permite que la examinación sube hacia arriba en la cadena de responsabilidad, no solamente a los autores materiales, sino también a los que mandan órdenes, a los que hacen la política, a los que fallan de prevenir y castigar los que son responsables por los actos concretos. Pero hay una situación contenida en este informe que eventualmente podría servir como base para que alguien promoviera algo ante la Corte Penal Internacional. Desde nuestra perspectiva, este es un momento de oportunidad para las autoridades mexicanas para considerar lo que han hecho hasta la fecha, la dificultad que el país ha tenido para resolver la crisis de impunidad, y que este informe tal vez puede provocar un cambio, como he dicho, y realmente pensamos que la responsabilidad está con las autoridades nacionales. Eric, ¿qué encontraron? ¿Qué datos duros? ¿Qué información puedes compartir con el público de CNN? Al emprender este estudio, dependimos del trabajo de organizaciones, de nuestros socios de organizaciones mexicanas y de la documentación que ellos han recabado acerca de crímenes atroces a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otras recomendaciones emitidas. Solicitamos muchísima información también al gobierno. Recibimos nueva información que aparece en este informe, información con la que no contábamos anteriormente, y también realizamos muchas entrevistas con funcionarios gubernamentales, con víctimas, con toda una amplia gama de actores. Toda esta información fue compilada en el informe. Al llevar a cabo nuestra tarea, tuvimos que batallar con la calidad de los datos acerca de crímenes en México. En parte, se debe al esfuerzo del Estado por minimizar los crímenes que se han cometido, haciendo que estos datos fueran más oscuros, difíciles de obtener. Desde luego que hay información contradictoria que se transmite al público mexicano, pero a través de nuestras solicitudes de información sí recibimos la información para contrastarla. Hicimos el mejor esfuerzo que pudimos para recabar toda la información para que tuviera sentido y señalamos las contradicciones donde las hubo. Eric, haremos una pausa y regresamos en esta conversación. Volvemos. Bueno, Eric, estamos siguiendo de cerca este informe, Atrocidades Innegables, confrontando crímenes de lesa humanidad en México. Hace un momento, Eric, hablabas de las cifras, ¿no? De acceder a varias fuentes de información. Y ahí me gustaría un poco más de explicación sobre esta dificultad de tener información confiable en México respecto a torturas, desapariciones, homicidios, en fin, todos los elementos que deberían tener una mayor claridad. ¿Cómo fue la experiencia y el resultado para este informe sobre este tema de acceder a las cifras? Uno de los principales desafíos es que la mayoría de los crímenes en México ni siquiera llegan a oídos de las autoridades en gran medida porque los mexicanos no confían en el sistema de justicia. Para empezar, ese problema se agudiza cuando se trata de crímenes en los cuales las víctimas creen que los culpables fueron agentes estatales. Así que se registran muy pocos crímenes. Aquellos que sí se registran, las autoridades los tipifican como ofensas menores a fin de minimizar la gravedad de los crímenes. Por eso decidimos recabar datos de la Secretaría de Gobernación y comparamos estos datos con los de la encuesta del INEGI y así observamos algunos de los vacíos de información para lograr extrapolar algunas de las áreas. En lo que respecta a las desapariciones, la cifra de 25,000 a 26,000 que suele registrar el gobierno, en realidad es una cifra arbitraria. Esa es nuestra conclusión. Es una cifra de personas que están desaparecidas, pero hay personas que están excluidas de ese registro por muchos motivos. Creemos que la cantidad de personas desaparecidas en México es significativamente mayor que la cifra que da el gobierno. En muchos de los casos documentados, el gobierno ha categorizado a las desapariciones forzadas más bien como secuestros. Entonces, en el análisis que hicimos a fines del 2006 y también al 2014, había 585,000 secuestros en México. Sin embargo, no sabemos cuántos de esos secuestros en realidad se trataban de desapariciones forzadas. Pero sí, las desapariciones forzadas han sido clasificadas en muchos casos como secuestros. ¿Se aventuran ustedes a plantear alguna cifra o un rango de cifra de desapariciones en México? Siendo que la de 25 a 26 mil la consideran significativamente menor a lo que ustedes han podido investigar. ¿Hay algún aproximado? No me aventuraría a adivinar porque la calidad de los datos brindada por el gobierno es tan mala. Sabemos que hay otras fuentes de incertidumbre también. Hay muchas fosas clandestinas en el país que aún no se han investigado. Ni siquiera han sido mapeadas aún por el gobierno. No sabemos cuántos desaparecidos van a ser hallados en fosas ocultas, en fosas clandestinas. No sabemos porque hay muchas fuentes de incertidumbre, así que es sumamente difícil aventurarnos a decir cuántos son los desaparecidos o cuántos han sido asesinados. En el tema de los homicidios en nuestro país, ¿cuáles son los elementos que ustedes ponen en la mesa? ¿El tipo de homicidios? ¿El tipo de situaciones que incluso pueden entrar en el terreno de delitos de lesa humanidad o la discusión sobre si es lesa humanidad? ¿Qué elementos ponen a la mesa ustedes para el debate? Ha habido un número de casos en los que las fuerzas federales, la policía, la Marina Armada y el Ejército han detenido a individuos con el uso excesivo de la fuerza y arbitrario para matarlos. Y después han enmarcado o han ocultado esos hechos después de sucedidos. Ha habido también un sinnúmero de eventos en que las personas han sido detenidas y después asesinadas. Otra parte del patrón es que hay muchas personas también que han sido acusadas de algún delito, de formar parte de algún cártel de drogas, pero sin tener fundamento concreto para dicha acusación. Hay tres tipos de víctimas. Los miembros de los cárteles que han sido víctimas de ejecución sumaria, están los falso positivos, personas que han sido enmarcadas como miembros de cartel y a los que han matado, y también las fuerzas federales han sembrado armas o drogas en sus cadáveres para hacerlos parecer como delincuentes, y también están las víctimas que son los inocentes que nada más fueron un daño colateral que murieron debido al uso indebido y excesivo de la fuerza. Pero me gustaría James, detenernos aquí sobre el qué hacer con este tipo de situaciones. ¿Qué hace un país como México con elementos de información que son tan contradictorios o tan insuficientes, pero tan escandalosos a la vez? Dice Eric, por ejemplo, hablando de los desaparecidos, la cifra que se ha insistido entre 25 y 26 mil es significativamente menor a lo que nosotros podemos creer. Pero es un escándalo, 25, 26 mil personas desaparecidas, más las que no están siquiera contempladas ahí. ¿cómo enfrentar el tema? Que ese es un poco lo que ustedes ponen a la mesa. La colaboración internacional. ¿En qué están pensando ustedes? ¿Qué proponen? Bueno, un país como México. Eso es lo que provoca la atención, porque en México tenemos por lo menos tres elementos, ¿no? Uno es la escala elevada de violencia por un tiempo muy sostenido, por casi una década. Segundo, tenemos la impunidad casi total, que no hay rendición de cuentas. Y tercer, tenemos el elemento de que México no es un país pobre, no es un país que ha sufrido una guerra y cuyas instituciones sean destruidas. En México hay recursos económicos, hay capital humana, hay instituciones en gran parte que trabajan, que funcionan bien en muchas partes del país, pero el sistema de justicia está roto, no está funcionando como debe de ser. Y entonces el análisis del informe llega a la conclusión que el problema no es un problema de cuestiones técnicas, ¿no? Es un problema de la falta de voluntad política a actuar. Y voluntad política no es algo que cambie desde un día a otro, pero para nosotros esta situación es algo que es extraordinaria y requiere medidas extraordinarias para responder. Y una propuesta que existe en el informe es que México debe invitar la asistencia de la comunidad internacional para formar un equipo de investigación dentro del sistema mexicano que funciona dentro de los tribunales mexicanos, pero compuesto por personal tanto internacional como nacional, policías, investigadores, abogados, fiscales, trabajando internacional y nacional juntos en casos concretos para investigarlos al fondo y ponerlos antes de los tribunales. Una CICIG para México, lo que hicieron en Guatemala, ¿es lo que están planteando ustedes? Bueno, no se puede trasladar un modelo de un país a otro sin adaptar al contexto particular, por supuesto, pero la definición que creemos estás diciendo es que CICIG en Guatemala ofrece un modelo que cierto, debe estudiarse y ha tenido varios indicios de éxito que merece estudio. También hay otros ejemplos de otras partes del mundo que merece evaluación, pero sí un tipo de asistencia internacional pero que funciona dentro del sistema de México para avanzar casos particulares, pero también en términos generales, que fortalece el Estado de Derecho y las instituciones de justicia. Lo entiendo perfectamente y me parece más que pertinente discutirlo. Pero después de la experiencia con el caso Ayotzinapa, después de lo que sucedió con los expertos internacionales que revisaron y contribuyeron a no a decir lo que pasó, sino a decir lo que no pasó, no parece que el Estado, no parece que el gobierno mexicano esté dispuesto a recibir esa idea con simpatía. ¿Estás de acuerdo? Bueno. Si nos atenemos a el caso Ayotzinapa. Bueno, sí. El caso del grupo de expertos independientes ha sido una experiencia educativa, yo creo. Por un lado, sí, los resultados no han llegado hasta el punto que todos tal vez quisiera. Pero por otro lado, hace 5 años, muchas personas habrían sido sorprendidas que el gobierno hubiera pedido ese tipo de asistencia. Imposible de imaginar. Pero entonces, eso significa, creemos, que sí, la situación puede cambiar. No desde un día a otro, pero es un proceso. Y la construcción de voluntad política también es un proceso. Y nuestra esperanza es que este informe contribuye al debate y añadiendo la perspectiva del derecho penal internacional en este debate, ojalá que esto va a avanzar el debate con la participación de organismos mexicanos y con la buena gente que existe y que está trabajando en varias agencias de gobierno para construir más voluntad política hasta el punto en que es posible pedir este tipo de asistencia internacional? Pues todo un tema, importantísimo el asunto, James. Eric, déjenme hacer una pausa, entramos en la parte final de esta conversación. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero está disponible ya para quien quiera directamente revisar este informe, que es un informe de 3 años de investigación, muchísimas, casi 100 entrevistas y un conjunto de documentos que están pues aquí publicados por primera vez, que también es muy importante decir que hay informaciones inéditas hasta el momento. Para despedirnos, Eric, te preguntaba acerca de un tramo de esta historia terrible en México que tiene que ver con las llamadas ejecuciones extrajudiciales, ejecuciones donde han estado involucrados agentes del Estado, militares y o policíacos. Hay casos conocidos como Tlatlaya, como Apatzingán y algunos otros, pero ¿de qué tamaño es esta parte de la historia? Creo que la dimensión es desconocida, francamente. Sí ha habido casos que han quedado cubiertos por los medios, Tlatlaya, Apatzingán, efectivamente. Pero ¿cuántas ejecuciones individuales se han dado y no han quedado registradas? ¿Cuántas personas han sido ejecutadas? ¿Cuántas ejecuciones sumarias se han dado sin que nadie encuentre el cuerpo? Hay muchos casos de personas desaparecidas que aparecen años después en una fosa con evidencia que indica que pudo haber involucramiento, participación estatal. Yo creo que la dimensión verdadera de la crisis puede que jamás la lleguemos a conocer, pero en gran medida los casos que sí conocemos muestran patrones. La gente es ejecutada, ejecuciones sumarias después de haber sido detenida, asesinadas con el uso excesivo de la fuerza, y después hay encubrimiento. Hay testigos torturados, como en el caso de Tlatlaya. Son los miembros del Estado que, a fin de cambiar su historia y apoyar la historia del ejército, pues nada más los mataron. También fue la PGR que le llevó 3 meses tener jurisdicción sobre el caso, a pesar de que el involucramiento de las fuerzas federales y el crimen organizado les dio la opción de buscar jurisdicción inmediatamente. La impunidad es el hilo conductor de todos estos casos. James, las ideas finales, ¿con qué nos despedimos? ¿Cuál es el mensaje principal? Que han dicho varias cosas, pero ¿con qué cerrarías el programa? Por muchos años, México ha sido un líder en el tema de derechos humanos en todo el mundo, en relación a lo que está pasando en otros países. Creemos que ahora es un momento para México trasladar esa idea para ser un líder en derechos humanos y justicia aquí en casa también. Y este informe ofrece claras recomendaciones en que el gobierno pueda cambiar dirección, pueda resolver la crisis de impunidad si está dispuesto. Pues ahí está, James, Eric, este informe y esto que significa sacudir a la sociedad mexicana con estas informaciones. A los dos, gracias por estar en este programa en esta noche. Estaremos en comunicación, si nos lo permiten. Esperaremos la respuesta que las autoridades den a este informe y la propia sociedad mexicana. A los dos, gracias por estar esta noche aquí y estaremos en contacto. Hasta la próxima. Gracias a los dos. Y a usted, gracias, que nos permitió acompañarle. Pásela bien. Buenas noches. Hasta luego.